Qué guapa ha sido la experiencia de poner la versión original de I Love Rock and Roll. Bueno, no la original. La original era de un grupo inglés que se llamaban Los Arrows. Y bueno, pues la historia es esa, que Joan Jett estaba de gira con la Runaway por Inglaterra y un día pone la tele en el hotel y salen Los Arrows tocando su tema. La fascina la canción, la graba con dos de los Pistols, no, sale como cara B de un single con una compañía pequeña, rara, independiente, no se come una rosca, se va a Estados Unidos y en el primer álbum suyo con su grupo la regraba con los Blackheads y vende un millón de copias. Un vinilo de coleccionista, el que se ha pinchado hoy. Qué sonido, qué voz que tenía ella, que te decía, se parecía a Susie 4. Sí. En la voz era un poco esa inocencia que tenía que luego... Tiempos. Cambió, ¿no? Tenía... ¿Fuma? Una duda así fuera de... Yo una vez entrevisté a Joan Jett y sí fumaba. Vale, porque es que se le nota luego como la voz más ¿no? agresiva. Pero estamos hablando de los 80. Supongo que como todo el mundo menos yo lo habrá dejado. Esperamos. Pero lo importante que hemos escuchado en vinilo con ese sonido de aguja y ese... Una pasta que me ha costado ese vinilo. Ves, sí. Bien invertida, ¿eh? Lo ha guardado ya, lo ha guardado ya. Sí, no sé dónde está. Recupéralo. ¿Es una de tus joyitas? Dirías... No, ¿verdad? No. Es uno de los discos que más he buscado, ¿eh? Me ha costado. Cierto, llevaba mucho tiempo. Pero al final lo conseguí y lo hemos puesto. Claro. Bien. Y hasta aquí nuestra humilde aportación a la ciencia. Porque ya sabes lo que dicen. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Por eso preparamos una versión reducida de El Pirata y su banda. Aunque ni por esas. Verás. 9 de abril, ¿qué pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock? Como cada mañana a esta hora, te lo contamos en la Rock Efemérides del Pirata y su banda. 1956, un día como hoy, Jim Vincent grababa el single Viva Lula. Es que me hablas de Jim Vincent, sellado, y me vengo abajo, porque, ¿sabes? Llevaba una férula de acero para poder andar muy, muy parecida a la que yo llevo. Bueno, Viva por Lula nació siendo solo una gran canción, pero acabó convirtiéndose en uno de los himnos de esta cultura. Y en el fondo, es solo una canción llena de magia que habla de una chica guapa con pantalones vaqueros rojos. Pues fíjate qué clásico. En 1978, un día como hoy, Rainbow pone a la venta su LP Lonely Walker. Estamos hablando de himnos y este disco trae uno de los más grandes. Todo lo dice el título, Larga Vida al Rock and Roll. Ahí está dicho todo. Pero parece ser que es un disco del que se hablan que tenía cosas paranormales porque se grabó en un castillo en Francia y parece ser que ocurrían cosas raras. Cierto. Los equipos se apagaban solos, el piano sonaba solo y se fueron a hablar con el cura del pueblo y le dijeron, haga usted aquí un exorcismo. Por favor. Y le dijo el otro, que va, que ese castillo está embrujado. Yo ahí no voy. Bueno, pero acabaron el disco, lo hicieron, y después de ese álbum, Ronnie James Dio se fue. Bueno, y la sorpresa del día, 1982, un día como hoy, Joan Jett consigue 1 millón de ventas con I Love Rock and Roll. Otro himno, ya se sabe. Joan Jett estaba de gira por Inglaterra con la Runaway. En el hotel pone la tele y sale un grupo que se llaman Los Arrow cantando esta canción que era suya. Le fascina el tema a Joan Jett. Primero lo graba con miembros de Sex Pistols como cara B, No se come nada, y después lo regraba con su grupo y ahí lo tienes, 1 millón de ventas. Y nosotros voy ahora mismo a pincharte el vinilo original, la versión original que en su momento grabó Joan Jett con Steve Young a la guitarra y Paul Cook a la batería, bueno, guitarra y batería de Sex Pistols. Esta es la versión original sonando en vinilo para ti. Buenos días, chaval. Buenos días, chavalote, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, la verdad. Oye, el otro día me pasó el Sayago una cosita que no había visto yo. ¿Sabes que en Arabia Saudí está la Highway 10, que es la autopista más larga del mundo? Es la recta más larga del mundo. Es una autopista que tiene 250 kilómetros sin curvas. Fíjate. Atravesando un desierto. O sea, todo recto, que no tiene ni recta ni pendiente, dice lo que he leído yo. Digo, bueno, pendiente sí tiene algo. Una curva. O sea, tendrá pendiente hacerla algún día, porque es tan recta, tío, que la peña lo ve y dice... ¡Alá, qué recta! ¡Hala, qué renta, tío! Es que tu única opción es, o sea, si la va a cruzar, si la va a cruzar, tienes que hacerla del tirón, porque ahí no ves un oasis ni sintonizando Rock FM. No, eso no aparece, te lo digo. Es que lo tienes que hacer De una vez, porque tú empiezas con el coche con los espejos normales y luego tienes espejismos retrovisores. O sea, porque empieza a dar una paranoia, que si Jesús con el maná, Jesús con el maná, y en el desierto, y empiezas a oír, estoy clavado. Y si vas de acompañante, te tienes que entretener. Te llevas un ordenador portátil. Portátil era el chiste, portátil. Sí, no te rías que no es fácil hacer un monólogo así, recto, como la autopista, ¿eh? No. El desierto es el más grande del mundo, el desierto es el Rub al Khali, se llama. Yeah. Rub al Khali, que a mí me sonó a Rottenmeier, no sé por qué, ya ves tú. Digo, bueno, tiene mucho que ver, porque esa mujer también era larga y recta. Larga y recta, ya te lo digo yo, pero es que como te pille el sol de cara, se te seca el pino ambientador. Vamos. La gente ve la carretera y dice, ¡meca! Sí, la muerta de la curva está en paro. O sea, no tiene curro. O sea, no. 250 kilómetros rectos, que te lo puede llevar un Playmobil el coche. Tú lo metes ahí al volante y ya tú tiras. Tú tiras. Y 250 kilómetros sin coger una curva, como Ortega Cano después de un bautizo. O sea, bueno, curvas era lo único que no tomaba. Pero bueno, te quiero decir que el GPS, ¿lo entiendes? Te dice el GPS, continúe recto, pues hasta que te mueras. Eso es, a los 100 metros, te véndeme en Wallapop. ¿Qué te va a decir? Pues dice el artículo que hay mucho tráfico. Digo, será de influencias, pero ¿cómo va a haber mucho tráfico ahí? ¿Cómo va a haber tráfico? Digo, de drogas no. O sea, de drogas no, porque ahí los camellos van por la arena. Cambio, por eso no puedes tirar colillas por la ventana, por si le das a uno. Claro. Porque por quemar la flora no será. Tienes o menos flora que el intestino de Coto Matamoros. Claro, y es que, a ver, hay una señal, tío, que hay una señal a la mitad, que es Oriente Medio, para que te oriente medio, y cuando estás llegando es otra, porque es Oriente Próximo, así que ya estás cerca. ¿Pero para dónde vas a tirar si paras una gasolinera y le dices al tío, ¿por dónde está la siguiente población? Y se te queda mirando, una situación muy turbante. Te dice, ¿para dónde vas a tirar, truco? Tienes que tirar para allá, si es que esto es Arabia. O sea, que es muy paradójico que se llame así, porque en ningún momento puedes decir, Arabia, tirar para allá. Arabia, tirar para acá, no lo puedes decir en ningún momento. Bueno, el caso es que es curiosísimo de ver un desierto con una carretera así. Fueron unos moteros, tío, no se pudieron tumbar ni en un hostal. ¡Wow! Digo, es que esto es un culo de carretera, esto, que yo lo entendía. Digo, hombre, es todo recto. O sea, esto es lo que hay. O sea, yo he visto cactus haciendo las maletas. O sea, un chacal diciendo chacal y destruye todo esto. Pero tiene su punto. Ahora he llegado a entender por qué en Nevada hicieron una ciudad. Y vale, la gente dice, ¡viva Las Vegas! Una mañana más, Alex Clavero, el francotirarrock, pasó por el Pirata y su banda de Rock FM. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Tony Cebrián, Barcelona, Rockmaster, buenos días. Hola, Pirata y banda, buenos días, ¿qué tal? Ah, por 300 pavos que vamos, ¿eh? Venga, si mantienes el título conseguirás esa cantidad. Suerte, la misma suerte, la misma cantidad de suerte que le deseo a Carlos Grande, que desde Donosti, bueno, desde San Sebastián, en Rentería concretamente, concursa como aspirante. Carlos, bienvenido. Buenos días, Pirata, saludo. Muchas... Y a mi grupo de conciertos también. Mucha suerte y nada de nervios. Sayago, una mañana más, recuerda las reglas del juego del Rockmaster. Este concurso lo comienza respondiendo preguntas de rock que lanza el Pirata a Tony, porque es el Rockmaster. Tiene que esperar Carlos a ver si es rebote, y al finalizar el tiempo de 90 segundos hacemos recuento para saber quién se lleva 100 pavos y el titulazo de Rockmaster. Y dicho esto, ponemos el tiempo y empezamos ya. ¿En qué año se publicó Back to the Bone de George Thorogood? ¿En 1982 o en 1986? 82. Sí. Brian Adams es el fotógrafo de alguna de las portadas de Rammstein. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. El álbum de debut de Scorpion fue Come Back o Lonesome Crow. Lonesome Crow. Sí. ¿Quién fue el miembro fundador de los Rolling Stones? ¿Brian Adams o Mick Taylor? Mick Taylor. No. Heaven and Hell fue un proyecto de Ronnie James Dio y Tony Iommi o Ozzy Osbourne. De Ronnie James Dio. No, no. Es de, sí, es de Dio, pero ¿con quién? ¿Con Tony o con Ozzy? Ah, con Tony. Con Tony. ¿Cuántas versiones de Yesterday de los Beatles se calcula que hay en la actualidad? ¿500 o más de 2000? Más de 2000. Sí. Antes de ser solista, Peter Frampton tocó en una banda. ¿Cuál fue? ¿Cream o Humble Pie? Cream. ¡No! Turno para Tony, va por delante. ¿Cuántas baterías ha tenido AC/DC en su historia? ¿6 o 10? 6. ¡No! ¡Pasamos a Carlos! Termina esta canción de Aerosmith. ¿Dudes like a man o dudes like a lady? Just like a lady. Sí. Y se terminó el tiempo y un 3-3 va a haber empate. Y vamos a acumular estos 100 pavetes para ver qué pasa en el próximo Rockmaster. Así que mañana empate, 3-3. Mañana hay pasta doble. Mañana hay pasta doble. Y el nerviosismo y la emoción del desempate, en caso de que lo hubiera. Vamos a ver qué ocurre mañana en el Rockmaster. El pirata y su banda. En Rock FM. Raquel, es Lenny Kravitz, lo digo porque soy chicas, uno de los mayores sex símbolos ahora mismo del rock. De toda la vida. De toda la vida. Vale. Bueno, pues bueno, vamos, pero... vamos a celebrarlo jugando al rock a capelo en el Pirata y su banda de Rock FM. Cada día a esta hora de la mañana ponemos dos cachitos de dos canciones que no tienen instrumentación porque se la hemos quitado nosotros. Entonces jugamos con un oyente nuestro, que en este caso es Diego, que nos llama desde Arnedo, en La Rioja. Bienvenido, Diego. Buenos días, pirata y banda. ¿Está en una cabina? Está acabando la batería. Estás haciendo morse. Es que suenan unos pitiditos ahí. Se ha quitado. Oye, ya. Con tu permiso, Diego, voy a saludar a mi amiga Jolly del Hotel Birrete, el Birrete de Arnedo. Virrey, perdón. Que es muy amiga mía y la quiero un montón. Bueno, vamos a jugar al rock a capelo. Dos cachitos, dos canciones. No hay instrumentación. Dime, Diego, quién canta, qué canta, y con que aciertes de pleno una, te consigue una tote bag de Rock FM. Diego, la primera es esta. Sing with me, sing for the year, sing for the laugh and sing for the tear. Sing with me, I've just got today. ¿Qué me dices? Aerosmith. Aerosmith. ¿Y la canción? Sinfonía o... Dale una pista. A esta hora de la mañana, ¿qué es lo que se tiene? ¿Qué es lo que se tiene a esta hora de la mañana? Diego... Dream, sueño. ¡Sueño! Yo iba a decir hambre, pero bueno, jamás, vale. Está bien. Has conseguido tu tote bag de Rock FM, Diego. Seguimos jugando al rock a capelo. Escucha. Living for today. ¿Qué me dices? ¿Te los Beatles? Uno de ellos. John Lennon. ¿Y la canción? Uf. Nada más, si no la sabes, imagínatela. Vamos, uno se... Imagine. Se la ha puesto, vamos. A Sayago no le escuche, no le hagas caso, que el Sayago es gilipollas. Estamos peleados hoy, él y yo. Enhorabuena, Diego, y saluda a nuestra gente de Arnedo, por favor. Gracias, un placer. Lo mismo, y gracias por jugar con nosotros al Rock a Capelo. Si mañana mismo quieres jugar, llámame al 900-501-799. No te olvides de que somos el Pirata y su banda en Rock FM. Escuchas al Pirata y su banda en Rock FM, y aquí nos tienes una mañana más a esta hora haciendo la filosofía de bolsillo de Sayago. conocimiento esparcido por internet y otros sitios que él pesca, repesca y reconvierte en esto, en filosofía de bolsillo. Y aquí las comparto contigo. Claro. Pinocho, cuando tiene dudas, ¿mm? Utiliza la IA, concretamente el chat GPT. No lo había visto venir, ¿eh? Venga, de rápido. De verdad. Se va a ahogar. Muy bueno. Si no sabes cómo pasan el invierno en Lisboa, mm-hmm, ellos te lo dicen todo el rato. Muito obrigado. Puedo ir a peor, ¿eh? No. A los 20 años solo te importaba ir guapo, a los 30 solo te importaba ir cómodo, a partir de los 40 solo te importa no ir. Tiempo al tiempo. Venga. Si en una conversación de WhatsApp ves mensaje borrado, es como cuando vas al baño y huele mucho ambientador. ¿Sabes? No lo has visto, pero tú sabes que hace 10 minutos ahí había mucha mierda. Este es el Pirata y su Banda en Rock FM. Buenos días. En el Pirata y su Banda de Rock FM, cada día te traemos diversión y mucho, mucho rock. Estoy flipando con algo que arrasa en TikTok. Y mira que yo no soy muy... Y ojo que podría desbancar a las telenovelas turcas, lo siento, mamá. Pues hablo de las frutinovelas. ¡Me encanta! Las frutinovelas. Otra que yo se ha enganchado. Sigo. Otra que se ha enganchado. Es culpable. Esto es en serio, son telenovelas, pero interpretadas por frutas con aspecto humano. Sí. No me lo puedo creer. Sí, sí. Yo he pensado que de aquí a hacer clásicos del cine con frutas, de aquí hay un gajo, directamente. O sea, ¿os imagináis? Las naranjas tienen que rodar las escenas suyas muy rápido porque se les van las vitaminas. Claro, claro. Así pueden hacer el clásico de la naranja mecánica de Stanley Kiwi, que está muy bien. El zumo de los nuestros. Zumo de los nuestros. Es otro clásico del cine con frutas que puede estar muy bien. Esta ciruela es un peligro, sí, uno y dos. ¿Sabes? La ciruela pasa ya porque es una abuelita. El melocotón chiflado. El melocotón chiflado, una película de humor, fíjate. Pues con frutas se pueden hacer más clásicos del cine, como La mandarina del Capitán Corelli, que le gusta mucho. Muy romántica, ¿verdad? Ay, qué bonita. Las vitaminas del rey melocotón. ¿Esa la has visto? Es un clásico también. Sí, sí. Incluso series como la de Banana y los Siete. Interpretada por Manzana Obregón, que está muy bien también. Sí, ella. Sí. Y luego el clásico de terror de Polanski en dos versiones, La semilla del diablo y El diablo sin semillas, ¿sabes? Claro. Porque ya depende para que le guste quién no. Claro. O el clásico español de Álex de la Fresa, ¿sabes? Esa está muy bien. La sandía de la bestia. Ahí está. Sayago y sus cosas, una vez más en El Pirata y su Banda de Rock FM. Y ahora, en Rock FM, El Pirata tiene WhatsApp. Es que ¿sabes qué pasa? Que a lo largo de toda la semana recibimos chistes en nuestro WhatsApp. Si tú me quieres mandar uno a cualquier hora del día o de la noche, en audio, claro, al 900-501-799. De todos los chistes que nos llegan, elegimos tres, los ponemos, y de esos tres, al que más nos gusta, le regalamos una gorra. Chula, de chula. Rock FM, chula, chulísima. Vamos con los chistes de hoy. Tomás, desde Valdemoro, en la Comunidad de Madrid, mandó este. Manolo, ¿qué hace ahí en el sótano encerrado, todo deprimido? Dice, nada, que me he venido abajo. Pero... y yo esperando otro punch más. Ay, ay, ay. Ese segundito ahí, ¿eh? Nos ha costado, ay, por lo menos a mí. Sí. Mamen, desde Jaén, chiste que viene de su parte. Dice, bienvenido al Congreso de Cirugía Estética. Por cierto, veo muchas caras nuevas, ¿no? Y quien se lleva la gorra este día es Ágata, por el chiste que nos mandó desde la Ciudad de Madrid. Esta es una profesora que le dice a un alumno, Manolito, utiliza una frase que ponga, o sea, que diga, supongo. Y dice, mi abuela se mete el periódico debajo del brazo. Y la profesora, bueno, pero ahí no está, supongo. Y te supongo que irá a cagar porque leer no sabe. Bueno, han sido los chistes del Pirata y su Banda en Rock FM. Diversión y mucho, mucho rock cada mañana con el Pirata y su Banda en Rock FM. Y ahora llega el aguafiestas, Fernando Villena, que recoge los mensajes, como te digo, que nos dan cera en las redes, y luego los lee aquí. Porque... Muy buenos días a todos. Hola. A todos menos a Piratas, a Yago y Raquel. Bueno, a ninguno. Bueno. Es que me leía contando. Que es que tengo tres mensajes porque os habéis metido con Marcos Llorente. No sé quién es. El jugador del Atleti, porque publicó una foto suya en las redes disfrazado de bote de crema solar. Sí, señor, sí. Con un gorrito así como si fuera el spray del bote. Sí. Muy mono. Y bueno, lo hizo para protestar contra la crema solar. Claro. Porque debe estar muy en contra, porque no te pones ese gorrito por una tontería. O sea, eso está claro. Y claro, nos metimos con él. Y nos dieron caña enseguida. Oh, o sea, se enfadaron. Ahí tiene muchos fans y se enfadaron. Por ejemplo, Rafael Videla dice: no entiendo por qué dais caña a Marcos Llorente. Le llamáis conspiranoico. Ya solo falta que también le llamáis facha. Hombre, yo facha no le voy a llamar. Ahora, él dice que le gusta estar cara al sol. O sea, él lo dice él. Alejandro dice: qué borregos, dejad a Marcos Llorente en paz. Me gusta el rock, pero es una pena que habléis tanto. Pues a ver si solo hemos dicho que Marcos Llorente es como su entrenador Simeone. Lo de partido a partido. Él no se echa crema porque él, para no quemarse, va arbolito a arbolito. Manuel dice: me parece fatal que lo critiquéis. No es conspiranoico, solo piensa distinto. Claro. Que ufe mismo, ¿no? Es como el que dice que no es feo, no soy feo, solo tengo rasgos inusuales. No soy gordo, soy de caderas anchas. No la tengo pequeña, la tengo metida para adentro. Aníbal Lester no era caníbal. ¿No? Solo le cantaba a la gente. En fin, para acabar, que los fans de Marcos Llorente no son Marcos Llorente Livers. ¿No? Son Marcos Llorones. Este es el Pirata y su banda. Y estamos en Rock FM.